sé si las que están acá. Las que están allá, sí. Y las que están acá adentro. Y las que están acá adentro.